Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentan su programa de Medicina Natural, Luz Alfa, donde usted conocerá las sabias leyes de la Madre Naturaleza. Conducido por un equipo de especialistas en el uso de terapias 100% naturales, sin efectos colaterales. Hoy en día no hay nada nuevo bajo el sol. Solamente aprendamos a respetar y a aplicar las sabias leyes de la naturaleza pura a través de este su programa de medicina natural, Luz Alfa. Cordiales saludos, saludos a todo nuestro público que siempre se da cita aquí a través de Radio Cielo, en este espacio muy especial para la vida, para los sentimientos, para el amor, para la verdad y para una buena convivencia pacífica, para la armonía del alma, la armonía del espíritu. Y la armonía es una virtud que todos debemos buscarla, y una vez que la encontremos, no despegarnos de ella. Y la armonía viene a ser justamente, hablando de la salud, vendría a ser, por decir, esa unidad entre el todo y las partes, esa correspondencia mutua entre el todo y las partes. No puede haber solamente armonía en un órgano, en un tejido, en una célula, o solamente en el cerebro. La armonía tiene que ser total. Y el mejor ejemplo de la armonía es cuando uno está con una salud plena, cuando estamos en ponderación. Y lo contrario, la desarmonía, o el desequilibrio. Por lo tanto, uno debe buscar la armonía en la paz, no en la guerra. En la vida familiar, en el diálogo, en la unión. Uno debe buscar la armonía en el arte, debe buscar la armonía en la sociedad y, bueno, en nuestros sentimientos, porque ese es el punto quizás inicial de la armonía interna. Imagínense que estemos en desequilibrio, como por ejemplo una guitarra, que las cuerdas no concuerdan y a la hora que toca, pues las notas van a ser discordantes. No da ganas de escuchar, no es agradable. Las notas musicales, justamente cuando están en armonía, cautivan, nos alegran el espíritu. De igual manera, cuando nuestro cuerpo está en armonía, también el espíritu se alegra. Cuando la respiración es adecuada. Imagínense la armonía de nuestro sistema solar. Ahora imagínense la desarmonía, el desequilibrio de nuestro sistema solar. Sería espantoso. O la desarmonía en nuestro planeta Tierra, la desarmonía en la naturaleza. Y justamente la naturaleza es el mejor ejemplo de la armonía. Ese universo, por ejemplo, de las flores, que llevan la filosofía justamente de la belleza, de la armonía. Es una evolución que nos enseñan, ¿no? A que las proporciones de los colores sean adecuadas, ¿no? Como también esas armonías en las flores están en nuestros sentimientos, que nuestros sentimientos internos también estén en armonía. Y la armonía entre el espíritu y el cuerpo, o cuando decimos mente sana en cuerpo sano, armonía, ¿no? Entre la mente y el cuerpo, la armonía en los sentidos. Entonces, la armonía sale de cada uno, sale de nuestro interior y se manifiesta hacia afuera. Por lo tanto, busquemos todo aquello que nos haga evolucionar, todo aquello que nos lleve, digamos, a la práctica de la espiritualidad, y el resultado va a ser armonía. Busquemos música y encontrémosle la armonía a la música. Imagínense que se nos diese por sintonizar una música celestial. Prácticamente el espíritu quedaría anonadado, ¿no? Extasiado por esas notas musicales celestiales. Y quizás nunca despertaríamos. Estaríamos ahí eternamente. Entonces, la armonía es una virtud que a todos nos corresponde y debemos practicarla, como tantas virtudes o sensaciones maravillosas nos permiten buscar la paz, la tranquilidad, el amor y todo aquello que entre las partes y el todo haya concordancia. Todos queremos tener seguridad en nuestra salud, todos queremos estar con una casa bien protegida. Y nuestra casa, nuestro templo que es el cuerpo, pues tiene que estar también bien protegido. Las defensas, las columnas vertebrales tienen que estar bien hechas, bien diseñadas. Y eso implica que debemos cuidar nuestra salud, debemos cuidar nuestro sistema inmunitario, nuestro sistema defensivo. Inclusive si hay que reforzarlo, pues hay que reforzarlo. Y más de las veces hay que reforzar nuestra inmunidad hoy en día. Por eso se habla de los suplementos nutricionales, de los antioxidantes. Cuando aparece una época, sea de frío, de calor, de primavera, bueno, todas las épocas a veces traen algún tipo de enfermedad, ¿no? Sobre todo las del invierno, ¿no? Pues, se vuelve masivo. Ya como una epidemia, la gripe, los resfriados y así sucesivamente las enfermedades autoinmunes. O sea que el sistema inmunológico ataca también a nuestro organismo. Hay que, lógicamente, para ello limpiar las toxinas de nuestro cuerpo. O sea, hay que respetar la evolución, ¿no? De lo que debe ser un cuerpo limpio, una mente limpia. Entonces hay algunos tests importantes para ver, o signos, diríamos así, para ver cómo están nuestras defensas. Hay que averiguar cómo están nuestras defensas. Por ejemplo, si hay problemas constantes de resfrío, de hecho que no están bien las defensas. Hay que reforzar esas defensas. Si es que los virus constantemente nos atacan. Los virus atacan cuando el cuerpo pues está debilitado, cuando por ahí hay puertas abiertas, ¿no? En esa inmunidad, o también a veces heridas que tardan en cicatrizar. Hay seres que se hacen una herida y esa herida pues está por meses, por semanas y a veces hasta por años, imagínense. O a veces constantemente hay dolores de barriga, dolores musculares. Algo que es muy importante en la inmunidad es la fatiga. Cuando hay mucho cansancio, imagínense cansancio por la mañana o cansancio en el día. Se supone que uno descansa, ¿no? Para amanecer, en la noche uno descansa para amanecer con pues, mucha energía. Pero hay seres humanos que amanecen como que les han dado palo. Así, les han pegado, les han propinado golpes y bueno, amanecen todos desganados, con falta de aire, de oxígeno. ¿Qué pasó? Entonces, o no durmieron bien, o pues se llenaron el estómago demasiado, ¿no? Volvieron ovíparos en la noche y pues a comer, se ha dicho, a matar la ansiedad, y amanecen fatigados porque toda la noche han tenido al pobre organismo, al hígado, al bazo, todo el sistema digestivo, pues en una labor ahí, un trabajo, pero fatigado permanente. Entonces se amanece con mucho cansancio. Entonces ese es uno de los signos quizás más directos para ver cómo está nuestra inmunidad. De igual manera también si se padece de mucha depresión. Acuérdense que la depresión, las emociones atrapadas causan bajas en la inmunidad, bajas en la defensa del organismo, al menos que haya alguna justificación por ahí, pero si no hay una causa justificable en los estados de depresión, pues de hecho el cuerpo está sujeto a cualquier ataque. Y así también cuando hay muchos dolores musculares en la mañana, en la noche, y dolores y más dolores. Cuando también usted nota que sus cabellos se vuelven quebradizos, se caen mucho más que antes, cabellos que le falta lustre, color, pues puede haber una falta de hierro, de algunos minerales, o también todo ello parte del sistema inmunitario. También se dice que a veces cuando aparecen las verruguitas, aparecen y desaparecen, también es que la inmunidad está ahí, que va y viene. Por eso que uno debe buscar una calidad de vida para mejorar esa inmunidad que todos la queremos. Y lógicamente que la inmunidad la vamos a encontrar en los antioxidantes, en las vitaminas, en las proteínas de primera calidad. Hacer que el alimento se convierta en el mejor sistema inmunológico. Lógicamente que hay plantas también, hay resinas que ayudan a subir la inmunidad. Bueno, todo eso vamos a tocarlo el día de hoy. Definitivamente que sí, hay cantidades de antioxidantes en la naturaleza y hemos dicho que los mejores antioxidantes están en las frutas, en las verduras, en las hortalizas, en los ácidos grasos esenciales. Ahí vamos a encontrar cantidades de antioxidantes. Pues desafortunadamente a veces el ser humano como que no le interesan los antioxidantes, y a pesar de que está todos los días de su vida con la inmunidad baja, con los resfríos, con las mucosas, sea de las vías urinarias, las mucosas gástricas o las mucosas de las vías respiratorias, ¿no? Inflamadas, entonces a veces hay seres humanos que les gusta sufrir, es decir, como que el primer día del dolor sufren un poco, los siguientes días ya un poco aparentemente menos, después ya se acostumbran al dolor y no quieren más bien que se retire el dolor. Bueno, entonces hay antioxidantes muy conocidos. Hablando de las mucosas, siempre el mejor antioxidante o los mejores antioxidantes son los carotenos, los beta-carotenos, en cuanto a las mucosas, ¿no? Gástricas, la mucosa de las vías respiratorias, todas las mucosas del organismo, incluyendo pues aquellos que quieren protegerse de algún tipo de cáncer, ¿no? Sobre todo el cáncer, por ejemplo, gástrico, el cáncer pulmonar, el cáncer esofágico, el cáncer del cuello uterino, ¿no? Y así sucesivamente, pues cualquier mucosa del organismo. Entonces, los beta-carotenos son esos pigmentos anaranjados que generalmente los encontramos en una serie de alimentos, ¿no? Por ejemplo, el extracto de zanahoria, de betarraga, ¿no? Hay bastantes antioxidantes en el sentido de los beta-carotenos, la espinaca, el zapallo, la col, son muy agradables, de paso. También en las frutas, cuando usted ve un mango, tiene bastante beta-caroteno. O cuando usted consume también la lechuga, Prácticamente en todas las frutas, la papaya hay abundante beta-caroteno, la naranja tiene abundante beta-caroteno, y no solamente beta-caroteno, también hay otros antioxidantes maravillosos. Por ejemplo, estas frutas que hemos mencionado también contienen el glutatión, que es otro importantísimo antioxidante, anticancerígeno, ¿no? La sandía, la sandía hay abundante glutatión. Prácticamente los antioxidantes tienen una fuerza enorme de poder desactivar inmediatamente a esas moléculas que se vuelven inestables, ¿no? Los llamados radicales libres. Entonces, prácticamente hay tantos alimentos o fármacos que dañan nuestra inmunidad, ¿no? Y las toxinas, de igual manera, la contaminación que hace que baje nuestra inmunidad. Entonces el glutatión es un poderosísimo desintoxicante, así como también los beta-carotenos, ¿no? Que se encuentran pues en alimentos, algunos más abundantemente que en otros, ¿no? Entonces también se ha descubierto pues que el famoso licopeno, que se parece, bueno, a los beta-carotenos, también en una investigación que se hizo, se encontró justamente que aquellos que tenían el cáncer de vejiga y el cáncer colorrectal estaban bajísimos en licopenos, en beta-carotenos, ¿no? En ciertos pigmentos. Entonces, aparte de ahí, recién se ha encontrado que las antocianinas, los licopenos y los beta-carotenos protegen justamente el cáncer del colon, el cáncer de vejiga. Y es por eso que se ha acudido al maíz morado. En Japón pues hay bastante cáncer al colon, al parecer en Chile también. Entonces están importándose, llevándose pues todo el maíz morado. No le llame la atención pues que así como la quinoa, que le han descubierto valores extraordinarios en afuera, se lo estén llevando a tal punto que acá el peruano es el último en consumir ahora la quinoa. Primero lo consumen en Europa, en Alemania, en Canadá, en Japón. Allá consume primero la quinoa, y acá el peruano que la produce la mira de lejos nomás, porque mete la mano a su bolsillo y pues hay monedita nomás, y no, pues tiene que tener por lo menos 18 monedas de un sol para poder adquirir un kilito de quinoa, se dan cuenta. De igual manera, no vaya a pasar con el camu camu, que se lo están que llevan y nos están dejando algunos cuantos frutitos, así nada más como para mirarlo. O también el maíz morado con las antocianinas, que son antioxidantes o flavonoides, ¿no? Riquísimos pues en proteger el cáncer colorrectal, cáncer de vejiga, hasta el cáncer de estómago. Se lo lleven, ¿no? Se dan cuenta que la naturaleza es maravillosa, es variada, rica, y pues por ahí creo que es necesario buscar la fuente de una buena salud, de un buen sistema inmunológico, y eso se consigue practicando pues una alimentación como Dios manda, una alimentación vegetus, una alimentación vigorosa, sana, fuerte. De ahí quizás viene la palabra vegetariano, ¿no? De vegetus, vigoroso, sano, fuerte, y con todas sus variantes, ¿no? Lacto, ovo, lacto vegetariano, ovo vegetariano, hasta, bueno, también hoy en día está un poco también ya avanzando, los veganos, ¿no? Los naturistas, son escalas en la evolución del ser humano, son escalas, pero desde ya basta que usted deje de consumir carnes y ya su sistema inmunológico comienza a aumentar. Nada más, basta que deje productos industrializados y la carne, ya comienza su cuerpo o su inmunidad a aumentar. Y usted se va a sentir muy fuerte, se va a sentir con muchos deseos de hacer las cosas, de poder materializar cualquier cosa con tal de que le den un punto de apoyo, ¿no? Como lo pedía Arquímedes. Sí, indudablemente, eso es un producto que se ha desarrollado hace mucho tiempo como es el SICAN, ¿no? No solo para aumentar la defensa, sino para combatir los radicales libres, para ordenar a las células que se vuelven pues anárquicas, desordenadas, ¿no? Como es el cáncer, y que bueno, las funciones de todos los antioxidantes, algunos más fuertes que otros, es la de prácticamente anular el mecanismo por la cual las células cancerígenas se alimentan, por eso se reproducen y se autorreproducen, y hay un bloqueo que se produce pues gracias a esta fuerza de antioxidantes en el mitocondria, donde producen la glucosa, ¿no? Para que se reproduzca la célula cancerígena. Y lo otro es alimentar la defensa del organismo. En especial hay células, las NK, los linfocitos T, donde aumentan su poder. Y por lo tanto, todo vuelve poco a poco a la normalidad. Entonces, desde ese punto de vista, hoy en día se habla de las inmunodeficiencias, ¿no? Donde hay deficiencias inmunológicas en el ser humano. O los seres humanos, niños, adultos, mujeres, que vienen con una tendencia, ¿no? A padecer infecciones. Así es, hay una tendencia a estar siempre con ese padecimiento de las infecciones. Lo que ya hemos hablado muchas veces, ¿no? A veces uno viene con la inmunidad bastante baja, no tomó la leche materna, por decir, y bueno, la inmunidad pues casi está ahí en deficiencia. Inclusive después de tomar la leche materna uno tiene que seguir alimentando la inmunidad, por eso se llama ya la inmunidad adquirida, donde uno adquiere bajo ciertos elementos de la naturaleza más inmunidad, y hay que cuidarla hasta que estemos aquí en este planeta. La vida es armonía, es equilibrio, ¿no? Y nuestro sistema inmunológico tiene que estar muy bien parado, ¿cierto? Debemos estar fuertes, robustos, vigorosos, y no con esas reacciones inmunológicas, ¿no? Completamente pues bajas, donde a veces el ser humano se siente agotado, se siente triste, se siente fatigado, y porque quizás por ahí hay una inmunidad celular bastante baja, nuestros linfocitos T o nuestros monocitos están en caída, o también la inmunidad humoral está baja, los linfocitos B, los anticuerpos, nuestros leucocitos estén pues también en picada, o los fagocitos, los macrófagos, ¿no? Los neutrófilos también estén con mucha deficiencia. Entonces, por ese lado es bastante importante entender a nuestro sistema inmunológico y adquirir buena inmunidad y no estar con una disminución en esas barreras físicas naturales que muchas veces por descuido bajamos esa inmunidad. Entonces, hoy en día acuérdense que la mayor fuente de las enfermedades lo causan generalmente cuando la inmunidad baja, esos elementos patógenos, sean los virus, sean las bacterias, sean los hongos, ¿no? Mogos, levaduras, que están siempre esperando a qué cuerpo ingresar, ¿no? Sea cualquier mal, cualquier enfermedad. Entonces creo que por ese lado se producen muchas alteraciones graves, inclusive en nuestra inmunidad de las células. ¿Por qué? Porque pues nuestras células están mal alimentadas. El ser humano, en vez de alimentarse de, por decir, una fruta, se alimenta de una carne cocida ahí, de una grasa saturada, o de un vaso de aguardiente, un vaso ahí de cañazo, qué sé yo, de cerveza, de alcohol, de pisco, bueno, en el orden también de la economía, ¿no? Los más pudientes toman pues whisky, no sé de qué, con etiqueta amarilla, verde, no sé qué color, o de siete colores, es más caro, ¿no? Van a un lugar donde pues les sirven una copa por más de 100 soles. Uf, dicen categoría, pero ¿qué categoría? Muerte lenta directa, ¿no? A la inmunidad. Bueno, entonces, desde ese punto de vista, pues, o agravamos por nuestros malos hábitos nuestra inmunidad, ¿no? Y estamos con un estado bajo en la inmunidad, o pues con nuestro aporte de alimentos de alto valor biológico podemos elevar nuestra inmunidad, ¿no? Nuestros ácidos grasos esenciales, nuestros cereales integrales, nuestras legumbres, nuestros frutos oleaginosos y así hasta los pensamientos, las ideas. Y hemos dicho muchas veces que la inmunidad depende también de los pensamientos, de las emociones. Es así. Si tenemos emociones sanas, las emociones sanas, que son ideas sanas, pensamientos positivos, van a enviar frecuencias vibratorias a los receptores que tiene cada célula. Y eso va a producir alteraciones buenas, positivas en el metabolismo celular. Eso es maravilloso. Pero cuando emitimos vibraciones negativas, ira, cólera, odio, venganza, sufrimiento, entonces esas vibraciones también van a alterar los receptores de las células, van a alterar el metabolismo celular, pero en degradé, en baja inmunidad, en muerte prematura, y así se comporta el ser humano, ¿no? Es cuando uno lee también, uno se alimenta, ¿no?, por la lectura. Por ejemplo, si uno lee líneas en vibración mental positiva, el estudio, por ejemplo, de las Sagradas Escrituras es un alimento perfecto. Entonces también nuestras células, nuestras neuronas, pues van a recepcionar vía los neurotransmisores, ¿no?, información que se va a convertir en un alimento de la más alta pureza, ¿no? Por eso se llama del alimento espiritual, a la palabra de Dios, ¿no? Y en cambio, si uno lee líneas en vibración mental negativa, pues también de igual manera baja la inmunidad. Esto es muy especial entenderlo, ¿no?, porque a veces somos seres no solamente de carne y de huesos, sino también de ideas, de emociones, de sentimientos. Tenemos un espíritu encargado de todo ello, y también nuestro cerebro, y así sucesivamente, pues somos un todo, somos una armonía del cielo. Por eso que se dice que somos una réplica del universo, y el universo es el infinito, y Dios es ese infinito, y Dios está en nosotros, pero a veces lo paramos desalojando constantemente. No ponemos el sello mental de Dios en las acciones diarias que podemos realizar. Y bueno, y a veces no nos da bien. Bueno, vamos a unos mensajes importantes y regresamos con más en este espacio de la medicina integral de Luz Alfa. No se mueva de la sintonía, ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Por primera vez en el Perú, adquiera un producto micelizado de absorción rápida. La mejor aplicación de la tecnología puesta a su servicio solo por Productos Naturales Luz Alfa. Nutrición celular micelizado, la mejor fórmula de la naturaleza para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Productos Naturales Luz Alfa. Productos Naturales Luz Alfa. Naturaleza y tecnología puesta a su servicio. Productos naturales, Luz Alfa. Para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Productos naturales, Luz Alfa. Propóleo, extracto natural, Luz Alfa. Antibiótico natural antiinflamatorio, expectorante, antibacterial, antiviral, refuerza el sistema inmunológico, indicado en las infecciones a las vías respiratorias, amigdalitis, sinusitis y faringitis. Obtenga su propóleo Luz Alfa

se convierten también en antioxidantes, en antibióticos, ¿no? Tenemos nuestra maca. Nuestra maca, pues, eleva la inmunidad, indudablemente. También otro suplemento que debemos siempre hacer uso de ello es la sábila. A veces nos olvidamos, ¿no? La sábila nos da bastante inmunidad por todas las esencias o los alimentos esenciales que contiene. Todos los ácidos grasos esenciales en todas las semillas oleaginosas también nos brindan bastante inmunidad. ¿Quién no hace uso del ajo? Pero a veces solo como aliño. El ajo es uno de los alimentos quizás más extraordinarios también que existen en la naturaleza. Hasta se hace uso en la Biblia, las culturas egipcias, hebreas, griegas, babilonia, romana. ¿Quién no ha hecho uso para fortalecer físicamente, para aumentar la resistencia? Imagínese usted los faraones, ¿qué alimento le daban a los hebreos para tenerlos fuertes y resistan para que les hagan adobes? Ajo. Bastante ajo le daban todos los días, trigo y ajo, ¿no? Los hebreos querían algo más, pero y ese alimento no lo consumían los faraones, ¿no? Lo consideraban alimento para la chusma, para los esclavos, pero ellos eran fuertes, a tal punto que cuando las mujeres hebreas daban a luz, eran la envidia de los faraones. Entonces, gracias al ajo, ¿no? La cebolla. Se dan cuenta, es algo maravilloso, ¿no? que tenemos en la naturaleza. ¿Qué más suplementos nutricionales para elevar nuestra defensa? Tenemos la levadura de cerveza, ¿no? Mucho mejor, por cierto, sin excipientes. También eleva la defensa. También los probióticos y los prebióticos también ayudan a elevar la defensa, ¿no? Los probióticos, tenemos los lactobacillus bulgáricos, los lactobacilos acidófilos, las bifidobacterias, y así tenemos los termófilos, una cantidad enorme, y lo podemos conseguir pues en el yogur probiótico, ¿no? Lo podemos conseguir estos suplementos nutricionales también en la chicha de jora, ¿no? Que no esté muy fermentada nada más. También otro suplemento nutricional es el germen de trigo, ¿no? Los germinados. El germen de trigo nos lleva pues a los germinados. La mayor exposición, la mayor fuente de antioxidantes, que están de 100 a 1000 justamente en los germinados. Se dan cuenta que lo que más nos sobra, ¿no?, es alimento. Lo que más nos sobra son antioxidantes en la naturaleza. Pero desafortunadamente la mentalidad del ser humano está muy pobre. Son pocos los que se informan, pocos son los que se interesan por su salud, ¿no? Visto que no hemos hablado del propóleo, del polen, ¿no? Pero hay que preocuparnos por nuestra salud, para estar todos sanos, estar fuertes. Creo que esa es una de las mejores inversiones que uno puede hacer, ¿no?, en la salud del ser humano. En vez de invertir en la fiesta, en el trago, invertir en las drogas, ¿no?, eso no es nada bueno para nuestra salud. Hay que invertir justamente en los suplementos nutricionales. Y eso no son patrimonio de nadie, eso está en la naturaleza. Hay que encontrarlos. Aquí le estamos dando los datos, los nombres. Así que en adelante, pues usted haga esa inversión y tenga en su casa, ahí a la hora del desayuno, a la hora del almuerzo, su suplemento nutricional, ¿no? Por ejemplo, en mi casa, ¿qué sucede después del desayuno? Se convierte no en una farmacia, sino en un desfile ahí, los suplementos nutricionales. Y uno toma su cucharita de coca, el otro de polen, el otro de maca, el otro la espirulina. Se bombardean, ¿no?, con antioxidantes, ¿no? El otro los aceites de olivo sonizado, el otro, bueno, es el que se consume sus 10 aceitunas, el otro, así, puros suplementos, ¿no?, nutricional, a lo ya consumido. A la hora del almuerzo, otro desfile de antioxidantes. Bueno, en la tarde ya no, pues ya como que se cerró ya la compuerta, ya demasiado, ¿no? Pero entonces siempre uno va a estar con la alegría de la vida, va a estar sano, fuerte, porque, bueno, uno cuida su salud. Así que ahí tienen claves sencillas, ahí tienen parte de los secretos de la vida también, ¿no? Muy bien, entonces abrimos las líneas naturales de Radio Cielo. ¿Aló? Mi estimado doctor. Bienvenido. Carlos de Rímac. ¿Cómo está? Yo que soy vegetariano, me encuentro que mi voy a visitar a mi familia, veo a mi, tengo a mi nieto de 15 años, André. Él me encuentro, me dice, estoy levantando pesas. ¿Y qué estás tomando? Entonces, me muestra ahí una botellita que le ha recomendado de maltina. Son energizantes, no puede ser eso. Ah, bueno, se le cortó. No se preocupe, sí, ahí... algunos energizantes que emplean justamente en algunos gimnasios, claro, algunos exageran, ¿no? Algunos le recomiendan consumir, tienes que consumirte todos los días 6 huevos, 10 huevos, así le recomiendan, ¿no? A granel, ¿no? Entonces, mejor pues le consigo una media docena de gallinas ponedoras ahí para ponerlas en el techo, en el jardín, tanto, ¿no? Tantos huevos que recomiendan. Claro, para formar masa muscular, dicen, ¿no? Pero es exagerado, ¿no? Es exagerado, no es recomendable, indudablemente. O sea, aquí hay que consumir calidad y poca cantidad. Pero aquí le recomiendan la calidad en cantidad. Se exagera, ¿no? Al organismo. El organismo tiene un soporte también. Por decir, pues, si me dicen que el calcio me va a engordar, pues ya, tómese usted, ¿cuánto? 10 gramos de calcio diario. No, es exagerado. El organismo me va a aceptar el 20% de, así consuma kilos, no, tampoco. De un gramo, de 1000 miligramos, el organismo me va a aceptar solamente y lo va a asimilar 20 gramos, ¿no? O sea, el 20%, o sea, 200 miligramos. El resto lo eliminamos en calcio, ¿no? No vamos a asimilar los 1000 gramos, ¿no? Solo 200 miligramos, una cuarta parte por ahí. Y el resto se elimina. Pero ¿qué sucede si me tomo 10 gramos? O sea, 10.000 miligramos. Voy a estar con cálculos carbonatados más bien, ¿no? O sea, voy a hacer daño a mi organismo. Igual sucede también con algunos, en este caso gimnasios, que exageran la nota, ¿no? Exageran la nota. Que consuman más bien abundante fruta para que el mecanismo del metabolismo celular se ordene. Eso es bueno, ¿no? Pero a veces quizás falta la parte técnica nutricional en algunos gimnasios. Vamos con más contactos. Adelante. ¿Aló? Sí, ¿de dónde nos llama? De Trujillo, doctor. Ah, bienvenido. Adelante. Doctor, tengo 49 años y hace como 3 meses he estado teniendo continuas diarreas. Ah. En algunas oportunidades con estreñimiento. Pero ya cuando se normaliza veo que mis heces no son... tan consistentes. Y dígame, ¿cómo está su sistema nervioso aquí? ¿Muy ansioso? ¿Vive con mucha ansiedad? En algunas oportunidades. Sí. Aunque yo estoy tomando, se me recomendó Magnesol. Yeah. Y estoy tomando eso. Y yo no sé, doctor, de qué será. ¿Será del colon irritable? Exactamente, a eso íbamos, a un posible colon irritable cuando se alternan, ¿no? Las diarreas con el estreñimiento, ¿no? Se alternan y uno nota pues que es ansioso, ¿no? Y hay que ver esto como una posible emoción atrapada que usted tenga. ¿Ha pasado por algunos conflictos emocionales en las muchas etapas de su vida? Casi no, doctor, casi no. ¿Ya? O desde el vientre materno también. Siempre bueno conversar con mamá porque a veces se padecen de estas emociones estando en crecimiento, no el feto, ¿no? Así es. Vamos a ayudarle, ¿ah? ¿Eh? Ya, doctor, muchas gracias. Gracias. También le agradecemos por su llamada desde Trujillo. Así es. Vamos con otro contacto. Adelante. Del RIMAC, doctor. Ah, bienvenido. Adelante. Doctor, tengo a mi hijito de 12 años de edad. Hace 2 meses estuvo con diarrea primeramente. Ya. Y luego, bueno, llegamos al médico y nos dijeron que lo sacara una ecografía, y en la ecografía sale el resultado que tiene las paredes gástricas de 5 milímetros. Ya ha sido aumentada, ¿no? Uh-huh. Sí, había aumentado, dijo. Entonces, pero cada vez que come grasa, le afecta, le duele la cabeza y, ¿no? Y tiene un poquito de náuseas. Uh-huh. ¿Qué me recomendaría, doctor? Ya, sí, sí, indudablemente son alteraciones que tiene él en la inmunidad y el metabolismo celular, en el hígado, y que, bueno, hay que ayudarlo, ¿ya? Lo normal son 3 milímetros, pero ya hay 5, ya hay una pequeña metaplasia y una inflamación aquí en el tejido epitelial del estómago, ¿ya? Ya, doctor. Vamos a ayudarle, manténgase en sintonía. Y bueno, a usted también le agradecemos por su contacto, su llamada. Entonces, vamos con la otra línea, adelante. Aló, doctor. ¿De dónde nos llama? De Chosica. Desde Chosica, del Sol de Chosica, adelante. La vida del Sol. Muy bien. Sí, doctor, tengo una consulta. Tengo un hermano que se encuentra en la selva. Ya. Este hermano tiene en la mano, le está saliendo hongos. Y él dice que se ha tocado el oído, se ha rascado el oído. Y parece que le ha contagiado el hongos al oído. No sé si esto es posible porque tiene un ardor, un escozor en el oído que le molesta y no sabe qué echarse. Yo creo que se podría echar este aceite de oliva o no sé, o miel de abeja o propóleo. Vamos a indicarle, ¿eh? Gracias. No se preocupe. Aquí vamos a ayudarle para este problema pues, de los hongos, ¿no? Que esto es parte también de la baja inmunidad, ¿no? La baja inmunidad. Cuando nuestras defensas están activas en la piel, no pasan fácilmente los hongos. Igual en la boca, en las damas, en la vagina. Cuando el sistema defensivo está bien, no hay problemas de flujos vaginales que se desorbitan los cándida albicans, etcétera, etcétera. Muy bien, vamos con la otra llamada. Adelante. De Chorrillos. Adelante con su consulta. Doctor, mire, yo soy una persona de 59 años y no tengo vesícula ni apéndice, me operaron hace unos años atrás. Ya. Y últimamente, bueno, tenía un gran dolor, perdí a mi madre ya. A medio de septiembre. Ya. Tuve reuniones de familia por sí, la misa, sí. Incluso su cumpleaños, iba a cumplir 98 años la semana pasada, etcétera, etcétera. Y en esa reunión de familia, pues, me excedí y hubo mucho vino varias veces. Ya. Y esta semana que pasó me vino un cólico terrible que me fui a emergencia del seguro. Me dieron unas pastillas, pero estoy ahí con adolorido y con dieta. Quisiera saber qué dieta, porque solamente estoy comiendo papa con pollo, sancochado y caldito nomás. Y hierba, mate nomás y las pastillas. Ya. Y quisiera saber si es eso o es el vaso, es el páncreas o el hígado. No se preocupe, vamos a ayudarle aquí a que normalice usted su salud. Ya, doctor, muchas gracias. Manténgase en armonía, manténgase en tranquilidad, que en unos instantes le vamos a dar la respuesta más adecuada y con ayuda de la naturaleza. Y bueno, sí, indudablemente pues que hay tantos problemas en la salud del ser humano que de una u otra manera necesitamos devolver la salud, devolver la armonía. Vamos con este otro contacto. Adelante. ¿Aló? ¿Cómo está, caballero? ¿De dónde nos llama? Sí, acá del Callao. Bienvenido. Adelante. Acá, una consulta. Sí. Doctor, una consultita urgente. Sí. Doctor, tengo a mi hermana que tiene la neta y que tiene cáncer. ¿A qué? Entonces, ese cáncer del estómago. Ya. Tiene un tumor. Pero ya. Dice que ese tumor ya ha avanzado y esa tiene como una masa que le tapa la vesícula. Ya. Y como le arrojo la parte del hígado también. Sí, es una metástasis, ¿no? Uh-huh. Y la placa le ha salido así. Y tiene ¿cómo se llama? Que el corazón dice que esa masa misma se la ha ladeado a un costado. Uh-huh. Y entonces, ahora que han ido al hospital, el doctor, bueno, le ha dicho que tiene, bueno, ya cáncer terminal. Pero, y aparte de eso, tiene pleura en los pulmones, tiene agua en los pulmones. Uh-huh. Y de peso pesa 30 kilos, y ella tiene 46 años. Entonces, claro. Y, ¿ella ha pasado por conflictos emocionales, sabe? Sí, bastante. Ya. Anemia, es posible. Doctor, 9, tiene anemia. Claro. Ahora no sabemos porque esto ¿cuánto? Nutriente 0.6 tiene también, sí. Doctor, no sé. Hemos conversado anoche con ella todo, le he hablado de naturista, que se podría llevar la vela o qué darle, doctor. Sí, indudablemente que me gustaría en cualquier momento la lleve, un martes, un jueves de preferencia, ¿no? Para que se le pueda brindar aquí un tratamiento holístico y también poder liberar esas emociones atrapadas, ¿no? Sí. Martes y jueves, ¿dónde le diré? Anote el número de teléfono para que usted saque las citas, es el 471-9815. 471-9815. Así es. Bueno, conmigo mismo, Héctor Jiménez. Y por el momento podría dar algo, no come, que dice que cuando come, es así como una baba. Así es. Sale, hay un reflujo biliar, ¿no? No le permite activar los mecanismos aquí en el metabolismo celular, ¿no? Por eso que el cuerpo no admite

Nuestro caballero que se le cortó la comunicación desde el RIMA, nuestro amigo Carlos, pues lleva muchos años de vegetariano y bueno, se preocupa por los nietos, por los suyos, y no es para menos que es así. Y su nieto está practicando pues físico-culturismo, ¿no? ¿Cierto? Y que, bueno, le han recetado algunos anabólicos, ¿no? Para poder, para volver a... Así es, para volver a, digamos, a algunos anabólicos para tener más rendimiento en su musculatura, en su cuerpo. Y bueno, algunos son buenos, otros son malos, ¿ya? Así que hay que tener bastante cuidado. Los buenos, por ejemplo, son la levadura de cerveza. En cuanto a los huevos, siempre cocidos, no fritos, y poca cantidad, no mucho, máximo tres, pues, ¿no? Por último, pero en el caso que practique, pues, bastante en este caso ejercicio, ¿no? Y el cuerpo lo requiera, esa demanda de alimentos energizantes. Y la malta pues está ubicado dentro de los alimentos energizantes para niños, adultos, deportistas. Es un producto en sí natural, ¿no? Es un producto, la malta, que se extrae de la cebada malteada, ¿no? Y bueno, pues tiene azúcares de fácil asimilación, ¿no? Glucosa, fructosa, pero a veces se le agrega esto para darle más valor agregado. Lo más importante en la malta, pues que tiene buena cantidad de aminoácidos, ¿ya? Y eso es bueno para la construcción de los tejidos, ¿no? Del cuerpo, por la cantidad de proteínas que va a aportar, ¿no? Entonces, también los carbohidratos, que es el punto importante también, una fuente importante de energía, y aquellos pues que practican mucho deporte requieren de energía, requieren de azúcares de fácil absorción. Por ejemplo, la azúcar de más fácil absorción es la fructosa de la fruta, ¿no? Es importante también la sacarosa, la maltosa, en este caso de la malta también, ¿no? Y lógicamente pues que también tiene vitamina del complejo B. Así que puede tomarlo sin ningún problema la maltina, y lógicamente pues generalmente esta sustancia tiene buenas propiedades, ¿no? Tiene buenas propiedades, y lo sacan ¿de dónde? Del lúpulo también, ¿no? Así es. Y bueno, después nos vamos hacia Trujillo, la pregunta que nos hacen es en este caso pues sobre el problema del colon irritable, ¿no? El colon irritable, es decir, esas alternancias a veces bruscas, inclusive, que se producen con episodios de estreñimiento y de diarrea, Bueno, hay que diagnosticar adecuadamente para determinar si hay alguna alteración patológica en el intestino. A veces hay pólipos, divertículos, o las alteraciones también del sistema nervioso, que son muy fuertes, mucha angustia, por ejemplo. Cuando hay demasiada angustia, el órgano más afectado justamente es el colon, ¿no? El colon, y también pueden ser los pulmones. Entonces hay que ver, verificar, comprobar si hay algún tipo de emoción que le esté generando, digamos, estos movimientos violentos, agresivos, ¿no? En su organismo. Y bueno, ¿qué hacer ante ese desequilibrio neurovegetativo, ante esa ansiedad, ante ese estrés psíquico? Bueno, en cualquier momento acérquese para determinar si hay esas emociones atrapadas. ¿Y cómo se logra esto? Simplemente le preguntamos a su cuerpo, y el cuerpo responde con ciertas técnicas que son sencillas y que, bueno, muchos ya lo han aprendido en esta liberación de las emociones atrapadas, ¿no? Inmediatamente se libera, se borra esa emoción para siempre, y en adelante pues usted va a estar con ese peso ya libre, fuera de su mente, de su cuerpo. Generalmente no hay que olvidar que las emociones atrapadas, o sea, las energías negativas que uno atrapa durante la vida, buscan enquistarse en algún órgano, ¿no? Por ejemplo, si usted es colérico, de hecho que esa emoción atrapada está en su hígado, ahí en la vesícula. Si usted es colérico, violento, un poco agresivo, ¿no? Y no es que usted lo sea por naturaleza, sino es la emoción atrapada que está ahí. Si usted es ansioso, es posible que la emoción atrapada esté en los pulmones o en los intestinos, si hay mucha ansiedad. Ahora, si usted vive momentos de ansiedad, de terror, de pánico, De hecho, el órgano afectado por esas emociones viene a ser los riñones. Los riñones. Y hay que liberarlo, así de simple. Y así, bueno, cantidades de emociones atrapadas, ¿no? Abandonos, sustos, miedos, traición, etcétera, etcétera. Y bueno, entonces, para esto le vamos a recomendar unos principios biológicos naturales que son muy efectivos para el colon irritable, ya como son las antocianinas. Usted las va a encontrar en el Maicur de Luz Alfa. Ya tómese, prepare chicha morada sin azúcar y toma usted dos cápsulas de Maicur ante los alimentos tres veces al día. Puede tomarlos antes o después, no hay inconveniente, ya, no hay inconveniente. Ahora, también a veces es importante aquí el hierro, ¿no? Y los antibióticos y los probióticos y los prebióticos. Entonces, para eso le vamos a recomendar que tome una cucharadita de F Plus de Luz Alfa, ya en la mañana, mediodía y en la tarde. Y también tome ese medio vasito de yogur probiótico, ya de yogur probiótico a diario, todos los días. Mucho mejor si es desgrasado, ¿no? No desgraciado, sino desgrasado. A veces se confunden mucho los términos, ¿no? Y bueno, lo otro también es, note si hay alergias en usted, si hay intolerancia, por ejemplo, cuando usted consume leche de vaca o cuando usted consume gluten, o sea, trigo, por decir. Entonces, si hay una intolerancia, si hay a estos alimentos, pues indudablemente trate de no consumirlo mejor, ¿no? Hasta buscar la forma de que usted pueda asimilarlos, ¿no? Consuma así, digamos, yogur, avena, verduras, hortalizas, el maíz, ¿no? Son elementos muy buenos, ya, para que usted los consuma. Y más bien elimine la gluten, elimine por el momento todo tipo de carnes, elimínelos, el azúcar blanca y rubia, ¿ya? Y va a ver usted que va a mejorar. Y para que usted se relaje, tome unas 20 gotas de Maxín y 20 gotas de Valerín, ¿ya? Productos naturales de acción comprobada. Me estaba olvidando la primera llamada que nos hicieron. Para aquellos que practican bastante deporte, que practican, digamos, en este caso, que practican lo que es el físico-culturismo, les recomendamos que consuman el SPGOI y la levadura de cerveza. Son dos extraordinarios nutrientes para generar masa muscular. Aquí ya nuestro productor está, pues, dice que ha aumentado sus kilos. Más musculatura, ¿no? Hace barras todos los días, hace esto con el patito, ¿no? Se pone las dos manos en la nuca y camina como patito, ¿no? A veces se cae, choca contra la pared, dice, ¿no? Y, pero generalmente pues le ayuda bastante el SPGOI, ¿no? Así que bueno, SPGOI para los deportistas, para los niños, las mamás en gestación. Es una maravilla de maravillas. Después nos vamos hacia el RIMAT. Bueno, aquí un puber de 12 años, porque está con cuadro de diarrea, está con, digamos, las paredes gástricas inflamadas, pero a la vez está con náuseas, ¿no? Quizás mal aliento, amargor de boca. Aquí el problema está en los hábitos alimenticios. Ese es todo su problema de él. Si corrige los hábitos, todo vuelve a la normalidad. Por decir, no más alimentos industrializados. Para esto, bueno, es fácil decir sí, ya no, pero a ver, pues, dígale y que tome conciencia. Puede decir sí, pero llega al colegio, sale el recreo y vuelve la chatarra, vuelve al kiosco y sigue con sus chisitos, sus papitas light, sus gaseosas y bueno, y las marroquetas y todo lo que le va a inflamar más, ¿no? Las paredes gástricas. Y si vive un poquito tensionado, bueno, completa aquí pues la inflamación, la gastritis. Entonces tiene que hacerle ver que no debe consumir. Quizás a veces se les da propina mal dirigida, mal encaminada. Entonces en ese aspecto pues hay que dialogar bastante, ¿no? Para que quiera su cuerpo, su salud, y se dé cuenta que eso le está haciendo daño, le está haciendo mal. Hoy en día también ya hay la costumbre en la salida de algunos colegios donde mamás, bueno, por desconocimiento indudablemente, por buscarse sus frijolitos, pues venden ya embutidos hacia la plancha, le llaman Juanes, no, Pancho le llaman, ¿no? Los famosos panchos ahí, y la gente cómo come, y con es algo espantoso, ¿no? Imagínense, y todavía esas son, eso todavía, encima que son embutidos clandestinos, con carne de pericote, de chancho, de res, de procedencia desconocida, lo licúan, lo muelen, le agregan ahí nitratos, ¿no? Conservadores químicos que después producen cáncer cuando se ponen a la parrilla, y esto es espantoso, así que traten de no consumir para nada de esos embutidos, de esos panchitos, entre comillas, que se expenden en la salida de los colegios. Y entiendo por desconocimiento, ¿no? Todo el mundo se la busca hoy en día, ¿no? Todo el mundo la busca de diferentes formas. Niños inclusive que salen a vender sus caramelitos, sus chocolatitos, sus galletas, ¿no? Pues no le vamos a decir que no. Es una forma de supervivencia, porque el sistema materialista empuja a la gente, ¿no? A que viole la ley, a que se enferme, ¿no? Y enfermar a otros. Bueno, y como decía el Hijo de Dios, Señor, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen, ¿no? Y en verdad, pues, no hay una conciencia amplia, abierta de lo que están ofreciendo, ¿no? Con tal de sobrevivir, así es. Entonces, por ese lado, hay que tener mucho cuidado con los hijos, con los escolares, hay que estarles siempre recomendando, siempre no está mal un consejito de conejo, ¿no? A todos los hijos cuando salen al colegio, pues, hijo, cuida tu salud, ¿no? Apréciate, valorízate, no consumas gaseosa porque no es bueno, mejor un agua mineral, un agua natural, ¿no? Lleva fruta, ¿no? Y ponerle su frutita, pues una manzana, una pera, qué sé yo, un plátano, ¿no? En una bolsita, ahí en su mochila, ¿no? Y hay jóvenes que sí se adaptan, ¿no? Más se adaptan las damas, las mujeres, los hombres a veces son un poquito más rebeldes. Las mujeres sí, inclusive yo he podido apreciar que antes de entrar a los colegios, ahí venden fruta, y como las niñas van, adquieren su fruta y se lo llevan, lo guardan en su mochila y entran a su colegio. Qué bueno, qué bonito, ¿no? Porque ya es la costumbre, el hábito, ¿no? En vez de introducir, pues, chatarra al organismo. Entonces aquí tiene que haber cambios en su alimentación. Y les recomendamos aquí, para estos reflujos biliares, para estas náuseas, que tome el Apiosan. 2 cucharas de Apiosan y 2 cápsulas de D+, ¿ya? 2 cucharas de Apiosan y 2 cápsulas de D+, antes de cada alimento, ¿ya? 3 veces al día con líquido. También prepárele usted un licuado de unas 10 hojitas de diente león con papaya y unas 5 pepitas, ¿no? Esto es muy bueno, es excelente para que pueda mejorar las condiciones aquí de hepatobiliares y mejorar la digestión. También puede ser un amarguito. Otro amarguito, pues la carqueja, ¿no? Una tacita de agüita de carqueja ante los alimentos 3 veces al día. Todos los amargos son buenos. Y si él, pues, accede a la verbena, mucho mejor también, pues bien amargo. El aceite de oliva, de igual manera, ¿no? Al acostarse, unas 3 cucharas de aceite de oliva ozonizado de Luz Alfa, ¿no? Es el único aceite con valor agregado para los parásitos, para una serie de microorganismos patógenos que aquejan al ser humano, a los niños. ¡Uf, qué maravilla! Es el ozono dentro del aceite de oliva de Luz Alfa, que en forma de cascada barre con todo tipo de parásitos. Así que es bueno consumirlo, ¿no? El aceite de oliva ozonizado extra virgen de Luz Alfa. Después nos vamos hacia Chosica. Bueno, tiene un hermano, pues, en la selva, que tiene honguitos en la mano y se ha infectado los oídos. En este caso sería bueno que una cuchara coja, deposite más o menos, en una cuchara deposite media, una cucharadita de aceite de oliva, ¿ya? Y le agrega 5 gotas de copaiba y 5 de propóleo. Y esto lo mezcla bien, ya lo mezcla como una mixtura. Y por abajo un poquito de fuego para calentarlo, que sea tibiecito. generalmente a veces tiende a quemarse toda la cuchara, pero ya que está tibiecito, calientito, lo sopla nuevamente para que lo apague. Y con un algodoncito lo empapa y lo exprime. Y le aplica dos gotitas en ambos oídos, De paso también que se frote la mano con esta mixtura. Ya prepare un poquito más después, ¿no? Para que se frote la mano esté todo el día, por lo menos la aplicación en la mañana, mediodía y en la tarde, de aceite de oliva ozonizado con copaiba. En este caso, prepara 30 gotas de copaiba en una cuchara de aceite de oliva, 30 gotas de propóleo y 15 de copaiba, ¿ya? Y esto se lo aplica totalmente. Esa es una técnica. La otra es que sumerja en la mañana, mediodía y en la tarde también en un recipiente de la orinoterapia, ya con la orinoterapia suya, ya esto también es muy bueno. Después también agua así natural, templadita, ahí sí mucho más, una media hora, con las manos sumergidas ahí en el agua así natural. Entonces con estos tres elementos más que suficiente para que le haga bien, ¿no? Aquí ante esta micosis focal dérmica, ¿no? Que padece, y eleve su defensa el organismo, que tome el propóleo luz alfa, 30 gotas cada 4 horas con sus dos cápsulas de Maicur, ¿no? También se le recomienda el SPGOI, ¿no? Que ayuda a elevar la defensa del organismo, unos dos cápsulas con los alimentos 3 veces al día y listo, y va a ver usted que va a mejorar muy rápidamente. De ahí nos vamos hacia Chorrillos. Nuestro caballero de 59 años, pues ha sido operado la vesícula biliar, el apéndice. Bueno, está con mucho dolor también, y dolor físico y dolor aquí espiritual por la pérdida de su querida mamá. Bueno, lo que sí le digo es que su mamá no ha muerto, ¿no? Lo que ha cumplido es su ciclo en esta vida, ¿no? Y que el espíritu no muere. El espíritu es una creación para toda eternidad. Usted hizo una alianza con sus padres para esta existencia. En otra existencia quizás usted haga alianza con otros padres. Es así, ¿no? Entonces la alianza termina cuando nos toca cumplir nuestro ciclo. Termina esa alianza y los espíritus vuelven a ser libres en el universo. En otras palabras, usted sufre quizás por los recuerdos, por el apego, ¿no? Que generalmente tenemos a todos, a los padres en diferentes grados, ¿no? Pero acuérdese que usted no es dueño del espíritu de mamá, ni de papá, ni ellos son dueños de usted tampoco, ¿no? O sea, los padres no compramos a los hijos, ni los hijos compramos a los padres, ¿no? Decimos, señor, véndeme este papá, esta mamá. O los padres, voy a escoger hijos, a ver cuál compro, este de acá, este de aquí, sí, no. No, son alianzas, ¿no? Acuerdos para formar una familia y aprender lo que es una familia unida, una familia que progresa, que se eleva espiritualmente, ¿no? Se aprende por lo que es la ley de la paternidad en el varón y la maternidad en la madre. Por eso que una de las máximas autorrealizaciones de toda mujer son los hijos, ¿no? Sí, y los padres también. ¿Han notado usted? A veces hay padres cuando antes que nace el hijo, ¿cómo se alegran? Se desviven, gritan, son capaces de explotar en alegría. Porque es un gozo que se siente como padre. Soy padre, dice, soy padre, era soltero, ahora soy padre, tengo un hijo, ¿no? Pero ya cuando van teniendo 8, 9, 10, ya no, ese gozo como que baja un poquito, ¿no? Dice, ya la cuenta está cerrada, ya. Muchos hijos, pero igual a todos se los quiere por igual, ¿no? Porque la familia se expande, pues, ¿no? A más hijos es mucho mejor. Antes, pues, era corto tener 8 hijos, ¿no? Que menos luchaba, competía por tener 10, 12. Bueno, nosotros somos 12 hermanos, bueno, 10 quedamos, ¿no? Todavía, o sea, están vivitos y coleando los 10, bueno. Y bueno, es muy importante, ¿no? Cuando la familia es numerosa. Bueno, dos partieron, según nos cuentan, pues eran gemelos, ¿no? Y bueno, indudablemente, pues que así es la naturaleza, ¿no? Pero en este caso, pues yo no me creo dueño de mamá ni de papá, ¿no? Le agradezco, sí, por esa alianza, por ese cuidado, esa abnegación, ¿no? Como padres, ¿no? Hasta ahí nomás, y ayudarles a evolucionar también, ¿no? los padres nos ayudan a los hijos a evolucionar y nosotros los hijos tenemos también que cumplir con ese mandamiento de honrar, dice, a nuestros padres. Honrar, pues, es devolverle la gratitud con la cual ellos nos han dado existencia en este planeta. Si no fuera por ellos, no tendríamos existencia en este planeta. Por lo tanto, no ganaríamos las experiencias que hemos venido. Tendríamos que estar en otro mundo, en otro planeta, otras alianzas, otros espíritus, otros padres. Acuérdense que la vida es preexistente a todo. La muerte solamente está en nuestra mente, en nuestro concepto. Dicen, ¡murió! No es que haya muerto, ¿no? Simplemente dejó la envoltura aquí por el ciclo de vida que es esa, y el espíritu rompe ese cordón de plata que está en las Sagradas Escrituras, unido, ¿no?, a la materia, ¿no? El espíritu está unido por un cordón. Cuando se rompe, simplemente ya no regresa. Pues dice que el cántaro vuelve al polvo donde estaba antes, o sea, es el cuerpo, y el espíritu retorna a Dios. Y lógicamente, de acuerdo a sus obras, sus actos, si cumplió o no con las leyes de la naturaleza, las leyes espirituales, ¿no?, la moral de Dios, bueno, le compete su futuro destino, su futuro cuerpo. Dios no se hace problema, ¿no? Uno se hace los problemas, ¿no?, por desconocimiento. Entonces, en ese aspecto es bastante importante entender un poco más esta ley de la espiritualidad, para que más bien cuando parta un familiar lo despidamos con alegría, como en algunos pueblos todavía lo despiden con banda, ¿no? El que se parte de acá le hacen fiesta. Yo todavía pequeño recuerdo haber logrado eso en algún acontecimiento de alguien que partió, yo muy pequeño, y toda la población llevaba un alimento, ¿no? Los familiares todos llevaban un alimento, ¿no?, y se compartía entre todos una vianda y bueno, una, como quien dice, un poco de música así de alegría de despedida. Y nadie se ponía de ropa negra ni de luto. ¿Luto para qué, pues, no? Más bien ropas normales, ¿no? Bueno, hay costumbres en cada pueblo, pero hay costumbres muy occidentalizadas donde, pues, a veces las religiones hacen presa a los espíritus y a una partida la ven como terrorífica. No, ponte luto, dicen, un año ahí, sufre todos los días, acuérdate, llora, bota lágrima, acá tienes pañuelo. No, pues tampoco, ¿no? Eso no es así. Entonces, eso es por desconocimiento de las leyes de la partida. Por eso que Cristo dijo, dejad que los muertos entierren a sus muertos. Interesante. ¿Qué quiso decir? Dejad que los que desconocen las leyes espirituales de la partida entierren a otros que también, de igual manera, murieron, partieron de acá desconociendo las leyes espirituales. Por eso, muertos en vida, ignorantes en vida, en desconocimiento. Dejad que los ignorantes entierren a otros ignorantes. Dejad que los muertos entierren a otros muertos. ¿Se dan cuenta? Entonces, es bueno conocer, ¿no?, las leyes que rigen la vida, que rigen el cosmos, el universo, ¿no?, que rigen la eternidad. Así que le doy estos consejos para que usted pierda ese dolor, ¿no? Haga que salga ese dolor. Y además se va poco a poco, en la medida que usted se detenga en todos los quehaceres de la vida, pues eso vaya desapareciendo, ¿no? Y bueno, nos dice un poco de cólicos, es posible que sea meteorismo intestinal severo, mucho meteorismo, muchos gases, quizás tenga un poco de ansiedad y no mastique bien los alimentos, ¿no? Y pasen así crudos, en trozos, entonces los alimentos van a formar una masa gaseosa, van a formar putrefacciones intestinales y eso genera mucho gas, mucho meteorismo y aparece como un estrangulamiento, aparecen los gases, los cólicos, pues. Entonces, mastique bien los alimentos y tome una tacita de agüita de menta, ¿no?, que es sedativa, o de toronjil, de menta, por ejemplo, o toronjil, o ambos, ¿no? Un matecito así sin azúcar, esto una media hora después de los alimentos o antes también de cada alimento. Y tómese unas 20 gotitas de Valerín y 20 gotas de Maxín, de Luz Alfa, ¿correcto? Después nos vamos hacia otra llamada, nos vamos hacia el Callao. En el caso del Callao, pues bastante preocupada aquí por una metástasis del estómago, ¿no? Es un cáncer, al parecer, se ha originado en el estómago, ¿no? y de ahí ha avanzado hacia los pulmones, hacia la pleura, etcétera, etcétera. Entonces, en este aspecto es bastante importante tomar en cuenta estos tumores que se originan, ¿no?, en el revestimiento del tejido epitelial del estómago, ¿no?, lo que se denomina los cánceres gástricos, y que hoy en día prácticamente es una de las mayores causas de cáncer en los países llamados desarrollados. En Estados Unidos, por ejemplo, muchos casos de cáncer gástrico, porque es el país, pues, de los embutidos, el país de la chatarra, y de paso es el país que en este momento está en bancarrota. Miren, pues, qué tremendo, ¿no? Es un país que en este momento, como nunca, ¿no?, está en bancarrota. Bueno, y eso ya lo sabemos nosotros, hasta por profecía, que Estados Unidos es lo que se constituye en la cabeza de las siete cabezas de la bestia, ¿no?, que habla el Apocalipsis, y que, pues, prácticamente este gobernante actual estaba pidiendo endeudarse, ¿ya? Estaba pidiendo endeudarse. Entonces, y no es una deuda, pues, no es una deuda por milloncitos, cientos de millones, ¿no? Es una deuda por 16 billones de dólares. Es espantoso, ¿no? Y como si nada, y como no le... Como hay otros más derechistas que él, le han dicho que él es comunista, que Obama es comunista, le han dicho los de partido contrario, ¿no?, que quiere dinero para ayudar, pues, a los que por ahí, a los que necesitan de un seguro social. Entonces, pero eso sí, para, por ejemplo, salvar el salvataje a los banqueros, a eso sí tienen visto bueno, ¿no? Rápido salvan a los banqueros tramposos. Y pues con todo el dinero que ellos quieran, ¿no? Entonces están en esa encrucijada, lógicamente eso afecta al mundo, eso le genera, pues, que el dólar comience a desacreditarse, ¿no? Y por ese lado, pues, va a afectar de todas maneras la economía mundial. Indudablemente que hay que estar preparados con nuestro trabajo honrado y, bueno, pues, ser como la hormiguita también, ¿no? Hay que algunos, aunque sean pequeñísimos ahorros, pan mayo, como se dice, ¿no? Porque hoy en día es muy difícil, en verdad que es muy difícil ahorrar, es muy difícil. Además, todo lo que es economía, el dinero es circulante, ingresa y sale, ingresa y sale, ingresa y sale. Y eso es bueno, porque se lo hace fluir, ¿no? Fluye. Es una energía que no debe estancarse, no debe estancarse, debe estar fluyendo y fluyendo y fluyendo. Eso es muy normal. Pero hay que tomar las medidas adecuadas, ¿no? Y bueno, en este caso, pues, es un problema bastante crítico, pues, de aquellos que de una u otra forma padecen estos problemas. Entonces, le vamos a recomendar que se acerque, como ya le hemos dado los teléfonos, de la central para que el tratamiento sea holístico, porque nos dice que hay conflictos emocionales en este cáncer del estómago, posiblemente hayan emociones atrapadas, conflictos con la pareja, conflictos con la familia, en fin, hay muchas energías negativas que atrapan este órgano, ¿no? Y tanto lo atrapan que se forman como una especie de bolas de energía negativa. Y esta bola de energía negativa va creciendo y creciendo y creciendo, a veces se forman del tamaño, imagínense, de una sandía, de un melón, así. Y alteran lógicamente el comportamiento celular de las células, alteran el flujo energético, el campo magnético, ¿no?, de las células, y esto es lo que produce justamente cambios en el ADN y las células se vuelven desordenadas y ahí tenemos el cáncer, ¿no?, donde se autorreprograman y no solo eso, sino que invaden otros tejidos del cuerpo, a eso se le llama metástasis, ¿no?, porque aquí al parecer también ha sido impactada la vesícula biliar con este cáncer, ¿no? Entonces le recomendamos desde ya que eleve su nivel de hemoglobina, tiene 9, una cucharadita de para que tome de F Plus 3 veces al día, es una jalea muy agradable, y su Sican de cabecera. Indudablemente en estos casos el elemento que más va a operar en la inmunidad de su organismo es el Sican de Luz Alfa, de acción demostrada. 20 gotas con líquido después de los alimentos, ya 20 gotas de líquidos, con líquido después de los alimentos, 3 veces al día, ya para que por lo menos se desactiven estas células en el tiempo por lo menos de 1 a 4 meses cuando es una metástasis. Y de ahí en adelante ya el tratamiento se va normalizando. Que tome también las hojitas de guanábana, unas 4 hojitas antes de cada alimento en infusión, ya por las antocianinas también que contiene, son muy buenas. Y también una cucharadita para alcalinizar mejor la sangre, una cucharadita de bicarbonato de sodio 3 veces al día. Ya, esto también le va a ayudar. El no nemicelizado de luz alfa con el estómago vacío de 2 a 3 cucharas, ¿no? Dejar pasar 5 minutos y tomar medio vasito de agua. Correcto, entonces por ese lado alimento que contenga, que sea rico en antioxidantes. Aquí el peor alimento para un cáncer son las carnes, los embutidos, el atún, la leche de vaca, las grasas saturadas, el azúcar blanca y rubia, todo alimento procesado son los peores enemigos del cáncer. ¿Por qué? Porque sencillamente los radicales libres se forman bajo estas condiciones, ¿no? Y también en cambio lo contrario, los antioxidantes, pues lo vamos a encontrar en los alimentos vivos de la naturaleza, que consume una porción de germinados todos los días, y una actitud mental positiva. La actitud mental positiva es importantísimo en todo proceso de tratamiento, ¿no? Para lo que es el cáncer. Es así, y para eso hay que ayudarle a los pacientes, ¿no? Y pues eliminar pues esos odios, rencores, sufrimientos que a veces lo padecen durante toda una existencia. Muy bien, estamos aquí como todos los días en este espacio de la medicina integral de Luz Alfa. No se olvide que estamos en diferentes horarios, a las 6 de la mañana, 11 del mediodía y a las 3 de la tarde, aquí con los mejores exponentes de la medicina natural, aquí todos los días en estos espacios muy importantes del dial. Y siempre nos solicitan la dirección donde acudir. Bueno, usted tiene, todos los distritos tienen direcciones donde acudir. Simplemente llame a la central, si no se acuerda, la central telefónica del INSE, el 471-9815 del INSE, y también estamos en la avenida César Canevaro 498 en Lince, ¿ya? Siempre ubicar, altura cuadra 18 de la avenida Arenales. Y bueno, hasta un próximo programa, si Dios lo permite. Hasta una próxima ocasión. Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentaron su programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Amigo oyente, recuerde siempre que nada es objeto de casualidad en esta vida. Todo tiene su porqué. Es por ello que usted escuchó hoy el programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Lo invitamos a que nos escuche nuevamente en este mismo horario y por esta misma emisora.